estás? Muy bien, buenos días, gracias por llamar. Bueno, no, por favor, acá estamos los integrantes de la radio Antena Libre, bueno, tratando de charlar con vos un poco acerca de este festival y, bueno, cómo están las expectativas para una nueva edición, un festival que lo estás organizando desde el año 2000. Sí, mirá, estamos muy entusiasmados, muy contentos. Vienen tres espectáculos que van a recorrer 8 ciudades en Río Negro y Neuquén, que son muy buenos y que confiamos en que la gente no se los pierda. Ahí en Roca empieza el grupo Acciones Imaginarias, con una obra muy interesante sobre la educación hoy, sobre la escuela hoy en la Argentina, un tema siempre de actualidad, trabajado desde el humor. Luego va a venir una pieza como es Carne Sola, que ganó el año pasado el ACE al mejor espectáculo de humor del 2010. Uh-huh. Y finalmente el unipersonal de Estela Matute, que es una excelente actuación magistral, te diría yo, sobre ese momento sublime que es para toda mujer el parto, el nacimiento de su hijo. Uh-huh. Hugo, ¿y por qué esta temática? ¿Por qué el humor? ¿Cómo ves en la reacción del público? Mira, el humor, porque nosotros, yo fundé una biblioteca hace 27 años casi, y en los años 98, 99, mucha gente me pedía obras de humor y había muy poco teatro de humor en la biblioteca. De lo cual yo concluía fácilmente que no se escribía cosas con humor, se escribía un teatro más denso, más hermético, más cerrado, e incluso la gente por aquellos años tendía a huir del teatro. Entonces la idea era que los autores escribieran con humor. Este concurso y festival abrió esa posibilidad y ya en 6 convocatorias, alrededor de 700 obras de teatro se han escrito con humor para el teatro argentino, lo cual me pone muy contento, porque creo que el humor es una veta muy interesante para hacer teatro. Claro, Hugo, y dentro de esta profusión de nuevas obras que han aparecido, si usted tuviera que identificar qué tipo de humor, qué categorías son las que se exploran aquí en el norte de la Patagonia, ¿cuáles indicaría que son? Mira, es imposible mencionar obras en particular, porque la Argentina, al ser un país con distintas regiones, con etnias y sociedades y culturas muy diferentes, mezcladas con raíces de orígenes también diversos, hace que los materiales sean muy ricos, hace que las temáticas y las ideas sean muy variadas. Eso es lo que tiene en la República Argentina nuestro teatro, claro, que lo hace casi único en el mundo. Argentina es considerado hoy uno de los países que mejor y más teatro tiene de todo el mundo. Al reírnos de nosotros mismos, tal vez también estamos haciendo una crítica a lo que somos, a cómo funcionan nuestras instituciones, desde lo familiar hasta las instituciones políticas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Eso es justamente la esencia del teatro de humor, porque yo no quiero que se hagan obras, digamos, de tipo pasatista, que quiero que se haga un teatro que tenga humor, pero que sea bueno, que te invite a la reflexión desde el humor. Por eso cada año se eligen jurados de primer nivel para seleccionar las mejores obras escritas durante el año anterior. Y el festival tiene tal trascendencia en todo el país, que fíjate que se presentaron 130 autores desde 16 provincias argentinas, todos queriendo ganar para venir a Zapala. Bueno, el jurado eligió 9. Bueno, sí, la verdad es que el festival es muy importante en este sentido. Hay muchos grupos que quieren participar y los ganadores generalmente son grupos que ya han sido premiados anteriormente. Primero nosotros, el jurado que elige las obras ganadoras, ¿sí? Las obras ganadoras en este caso son de autores de Buenos Aires, de La Plata, hay 3 de La Plata, de Santa Fe y de Bahía Blanca. Esas obras nosotros las damos a los grupos de la Patagonia y los grupos ofrecen hacer alguna de ellas para mostrarle al autor ganador su obra, eso en Zapala. Entonces hacemos un festival mostrando esas obras ganadoras del concurso y para completar el festival invitamos a elencos con espectáculos ya consagrados en distintas provincias. Esos espectáculos completan el festival y lo hacen más atractivo. Esas obras que vienen ya afiatadas son las que giran por las dos provincias para que sean vistas por el público de Río Negro y Neuquén. Bueno, y además este festival cuenta con seminarios. Sí, va a haber talleres de actuación, de dramaturgia, de derecho de autor. Bueno, esos talleres van a estar concentrados acá en Zapala y en San Martín de los Andes. Bueno, Hugo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que estás con mucho trabajo, que ya se avecina la inauguración de este festival. Y la verdad es que te felicitamos por todo el esfuerzo y el trabajo que estás realizando. Mira, lo hacemos con muchísima pasión y queremos que la gente disfrute de esto que hemos elaborado durante muchos meses. Por eso la gente de General Roca, los invito a que no se pierdan estos espectáculos, que los disfruten ahí en Casa de la Cultura, en esos tres días que son el primero, el 2 y el 3 de abril, y luego los espectáculos van a Neuquén, donde también continúan allí, y aparte estos días están en Regina y en Chipolete. Así que hay que ir a ver teatro y pasarla bien. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes, adiós. Hasta luego. Este fin de semana es esto. Es este fin de semana, comienza.